Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Aquí estamos con el capítulo número 10 de nuestro programa Club Nómade. Pura música del mundo. Sebastián Manros, ¿cómo están? Mojados. Bastante mojados, digamos. Esta pesada lluvia nos trajo aquí todos empapados. Llegamos al estudio. Nos tomamos un tecito, un cafecito, y ya estamos aquí grabando para que todos nuestros radioescuchas sientan todo y se emocionen con la música del mundo. Exactamente. El día de hoy vamos a empezar con otro de nuestros especiales de Vuelta al Mundo, con un artista que conoce muy bien, mi amigo Sebastián. Por supuesto. Bueno, este artista viene de Noruega. De hecho, gracias a Rockai, hemos sacado varios artistas también de Escandinavia, no solo de África o de partes más recónditas del mundo. Bueno, este artista se llama Ambjørnia y, como les dije, en Noruega, y es intérprete en el Hardingfeller, que es una especie de violín para los que no lo puedan conocer, y para los más doctos en la música es muy parecido a la viola de amores. También toca el nickel harpa, que también es una especie de cuerda flotada autóctona de Suecia, si no me equivoco. Y bueno, la verdad, las palabras pueden decir mucho, pero aquí en este programa es de música, así que la música va a hablar por nosotros en este caso. Así que vamos con esta artista, Sebastián. Sí, vamos con Ambjørnia, con el tema Ariando, aquí en Radio Aldea. Thank you. Ya estamos de vuelta aquí en Club Nomae. Pura música del mundo. Bonito el tema de esta chica noruega, ¿cierto? O sea, sí, chica noruega, obviamente. Ya pues, ahora nos vamos. ¿Cómo nos gustaría estar ahora ahí en el Caribe? Calorcito, y no este frío, esta lluvia que dan ganas como de pescar una mantita, abrigarse y ponerse a ver una película o a escuchar a Club Nomad. Totalmente. En esos estados. ¿Con quién vamos? Bueno, Manrox. Nos vamos con alguien que aparece en nuestros grandes compilados, prácticamente una de nuestras biblias, como lo es Putumayo. Él es un artista cubano, pero que es conocido como el franco cubano. Me parece que es por la apariencia que tiene, porque es de rasgos bastante caucásicos, y se le reconoce el haber revolucionado la música cubana del siglo XXI. De hecho, él hace una fusión de música cubana con ritmos, con un groove, por ejemplo, con un poco de pop también, y a veces con algo de R&B y hip hop. Que ahora suena mucho en todo caso. De hecho, suena mucho, sobre todo porque la música cubana es muy popular. Uh-huh. Es muy popular no solo en Latinoamérica, uh-huh, sino en el mundo entero. Muy popular, y también se le ha hecho muchas mezclas. También una vez revisamos uno que era como música árabe con música cubana. Y sí, se notaba, bueno, también, o rock con música también cubana. Muchachos, también, muchachos, hay que agregar que Raúl Paz dejó Cuba y se vino a Sudamérica. Y desde Sudamérica emigra a Francia. Entonces tiene una calle bien amplia, claro, en el sentido una buena calle musical. Pero esto fue a mediados de los 90 cuando hace ese viaje. Bueno, el tema que les traemos ahora va para todas las chiquillas, ¿sí?, que tengan una piel un poquitito más oscura. Esto se llama Mulata, de Raúl Paz. Ya pues, muchachos, vamos con Raúl Paz, Mulata, aquí en Club Nomade. Pura música del mundo. Solo un pedazo de sueño y le han regalado temblores de adentro. Por el camino canta un bolero, y el que pensaba cantarle primero. Entre paredes de un cuarto viejo, perdidos por allá por el centro, mordió su corazón y le dijo: la vida es un juego, es un sueño. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata, eso de ella es como una nube que sube, que sube. Como ella hay poca gente que vive, que sueña y que ríe, pero hay que encontrarla. Le compró la luna y el miedo, perdidos por allá por el centro. Y con su risa gritó en silencio: la vida es un juego, es un juego. Dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata, bailando seguía y sigue bailando. El miedo fue matando los días, y él perdió su risa de tanto intentarlo. Y sin remedio se acabaría, perdidos por acá, por el centro. Mientras se iba dijo en un beso: la vida es un sueño, un sueño, un sueño. Si la deja bailar, tremendo lío para qué mirar. Si la deja bailar, tremendo lío para qué mirar. Si la deja bailar, tremendo lío para qué mirar. Para qué mirar, si la deja bailar. Estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Bueno, muchachos, un aviso para todos aquellos que nos escuchan y que tienen una radio y les gustaría poder tener nuestro programa. Manrox, dale las indicaciones. Bueno, nos pueden buscar en Facebook a través de Club Nómade, Pura Música del Mundo, o el programa, o el nickname en realidad, en la página es facebook.com/clubnomadeworldmusic, o también por a través de nuestro Twitter, clubnomadewm. Ahí nos dicen, oye, ¿sabes qué? Nos gustaría contar con su programa y todo el tema. Y nosotros, bueno, fuera de enviarles cada uno de los podcasts, también le hacemos la mención en nuestra radio. Y si también quieren anunciar con nosotros, qué sé yo, si tienen un restaurante, una botillería o cosas de primera necesidad. Si una botillería, pásenos el datito, si hay precios preferentes para los productores. No puede ser una tienda de música, una tienda de libros, no, tiene que ser esas cosas. Son artículos de primera necesidad, señor. Ah, ya. Sobre todo la botillería. En fin. Por supuesto. Chicos, ¿con qué venimos ahora? Grecia, me parece que nos vamos a tierras helénicas. Sebastián, creo que tú eres el que está al tanto de esto. Claro, bueno, esta artista sale en una colección, una de las más grandes colecciones que hizo Putumayo, de hecho, es el Putumayo Grecia. Y de hecho, porque en Grecia, en la escena musical, sobre todo la del pop, de hecho, a mi amigo Manro le gustaría ir, sí. es muy grande y es muy variada y es muy arraigada también, sí. A lo que corresponde a lo que es la raíz de la música griega. Es muy raro que la música pop griega, una, no esté en griego, y dos, no tenga instrumentos griegos. Hay un tema por ahí, porque hace un par de meses, si mal no recuerdo, escuchaba un programa amigo, también de Música del Mundo, en Radio 1, y ellos hablaban de precisamente caso griego, sobre cómo ellos han logrado mantener su cultura, todo el tema de griego y todo el tema. ¿Tú sabías que en Grecia alrededor del 70 y el 80% de la música que se toca en las radios tiene que ser griega? Imagínate. O sea, ahora, claro, también si lo puedes ver de una perspectiva. ¿Alguien más habla griego en aquellas partes? He hablado un poco en Rumania, Chipre, sí, y el lado de Turquía. Claro. Entonces claro, es una bonita forma también de mantener una lengua. Y en Macedonia también se habla griego. Se habla griego y ruso. Así es, es una forma muy, muy interesante y muy, muy, qué sé yo, muy potente de mantener todo un tema cultural que es como el idioma, que es prácticamente algo que te define como bueno. Y es lo que intentamos hacer en el programa siempre. Es lo que intentamos hacer en el programa siempre, poner a los artistas correspondientes con su país, con su lengua madre. Exacto. Entonces nos vamos con Kostas Matsios, un cantante griego de hecho, y esta canción se llama Hellenic. Para nosotros sería Elena, para los angloparlantes sería Helen. Así que los dejamos aquí con Eleni, de Kostas Matsios. Aquí en el Club Nómade, pura música del mundo. Thank you. de estas palmadas su ο καιρός αρχίζει και μετρά. Γεια σου, κάνε την καρδιά σου δάσος μεθυσμένο με πουλιά. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς. Μια ζωή στα λάθη κι η ζωή σε παίζει στα ψηλά. Ήψη πάθη και ποιος θα σου μάθει πως η αγάπη μένει στα γιαπιά. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς. Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Y muchachos, bastante sorpresiva la propuesta actual, esa de Costas Mancios. Poco común escuchar a un artista de esas tierras. Bueno, en nuestro programa, por lo general, escuchamos artistas. Por lo general, escuchamos artistas de muy lejos, entonces. Claro, pero para que nuestros radioescuchas estén al tanto en la escena de distintos países, Grecia, le hemos presentado también en África, le hemos presentado. En Oceanía también, hemos estado hartas veces en Oceanía. En Oceanía, por supuesto. Y muchachos, ¿con qué vamos ahora? Vamos con un proyecto que es muy interesante porque es un proyecto que hace, que junta a distintos músicos, ya sea callejeros, con algunos artistas precisamente de world music renombrados, más uno que otro artista ya más conocido. Este proyecto se llama Playing for Change y busca, en gran parte, llevar la educación musical a partes del tercer mundo. De hecho, si mal no recuerdo, abrieron escuelas en Mali, abrieron escuelas en Sierra Leona y en la India. En Senegal también. En Senegal también, de hecho. Sí, generalmente eran en las partes africanas. Para este episodio decidí traer un tema que está incluido en el Songs Around the World 2 de Playing for Change, es el segundo disco, y que esta canción mezcla un poco los ritmos brasileños. Bueno, casi. Fui al estadio el otro día, claro. Y cada vez que Jorge Valdía agarraba la pelota, la hinchada empezaba Lo pasé bien. Qué interesante, señor. Continúa, prosiga. Bueno, pero no vayamos al público con nuestra sabiduría. Exactamente. Así que sigamos. Bueno, como le decía, mezclado ritmos brasileños, de hecho está cantado en portugués, hasta el coro, en donde el coro hace una referencia a un canto ceremonial hindú. Y algunas personas que les pueda gustar Sin Bandera podrán reconocer la voz de la voz principal en el coro. De hecho, este tema se llama Satchita, que es precisamente el nombre de una de las oraciones que se dan en la religión hinduista. Ya pues, muchachos, vamos entonces con Playing for Change. Uh-huh. Y el tema se llama Sachita, aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Vamos. Perdidos e que os sonhos despertem esses olhos dormidos, que o amor transborde e vivamos em paz. Que os dias terminem com os braços cansados e que a sorte só queira estar ao teu lado. Que a dor não me assombre nem me cause desvelo. Peça a Deus. Um amor verdadeiro, que ninguém passe fome. Um abraço de irmão, que vivamos em paz. Ei, que terminem as guerras e também a pobreza. Encontrar alegrias entre tanta tristeza. Que a luz ilumine as almas perdidas e um futuro melhor. Tal como decía el tema anterior, ya, volvimos al aire. Ya. Y muchachos, ¿con qué venimos ahora? Oye, nos vamos, bueno, ya estamos muertos de frío, pero nos vamos a un país frío también. Oh. ¿Sabes que nos vamos a Rusia? Pero nos vamos con un trío muy particular, porque este trío es de música gypsy rusa. ¿Gypsy? Rusa. Buena. Y un trío también particular, siendo tres solamente. Uh-huh. Que son dos violines y una guitarra. Ah, ¿sí? Sí, es muy simple, pero la música que hacen es muy motivadora también. Entiendo. El, no, mira, bueno, aprovechando de que, porque puede haber gente que no conozca el término gypsy, es como lo que nosotros llamamos los gitanos. Pero yo te había entendido que los gitanos no llegaban tan lejos. Sí, bueno, que en realidad, claro, tenemos gitanos acá en Chile. Como, ¿qué estupidez acabo de decir, señor? Como, sí, la verdad es que... Sí, me acabo de mandar un carril, pero de esos gigantes. Entonces, ¿cómo se llama el tema y la banda que vamos a escuchar ahora? Esta banda se llama Loico. Loico. Y la canción se llama Djelem. Djelem. Djelem. Es como si tuviese una dem adelante. Djelem. Sí, excelente. Ya pues, vamos con este trío ruso, Loico, con el tema Djelem, aquí en Radio Aldea. Ay, chavalé, Estamos de vuelta aquí en Club Nómade, pura música del mundo. Estimados, ¿con qué venimos ahora? Bueno, habíamos estado en un país bastante frío como lo es Rusia y ahora nos vamos a un país que igual es un poco frío. Nos vamos a ir a Canadá, pero no a cualquier parte de Canadá, sino a la parte francoparlante de Canadá, específicamente Quebec. Exactamente. Y vamos a escuchar una banda que se llama Polyville Bazaar, que ya no existe, ya de hecho se disolvieron en el 2007. Hacen una mezcla entre música de Quebec, obviamente, que como todas estas cosas bien relacionadas a la chanson francesa y todo. Tiene un toque como medio gitano, como relacionado con lo anterior. Es hablando, bastante como de marcha y esa hablando cosa. De eso, uh-huh. otra gran escena de la música mundial es Quebec. Exactamente. Otro lugar de donde se da una escena muy grande. Lugares así que te puedo nombrar serían Alemania, Grecia, uh-huh. Nueva York, uh-huh. Quebec, Francia y en Cuba también. Sí. En Cuba también son como bolitas de la música. Exacto. Esto se da ahora en Quebec, se ha dado como por parte del movimiento un poco hipster, que uh-huh. también la música se expande mucho. Y no solo la música pop tradicional, sino que la música del mundo. Ya se da eso allí. Exacto. Se conoce el término bien. Sí. Aquí estamos en pañales recién. Sí, pero ya llegará el día en que acá en Chile estemos al nivel de aquellas partes. El tema que le traigo, señores, Sebastián y Diego, se llama Les Viseurs. Ya, entonces vamos con Polémie Bazaar y el tema Les Viseurs aquí en Club Nómade. Con la música del mundo. Plus la guerre, jamais plus vous n'aurez à vous parler. Quand tout sera mis au clair, jamais plus vous n'aurez à faire semblant. Quand vous serez transparent, jamais plus vous n'aurez à vous trahir. Quand vous serez solidaire, en attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Jamais plus vous n'aurez à croire les faits quand il n'y aura plus d'histoire et jamais plus vous ne pourrez vous cacher quand on fera la lumière. Jamais plus vous n'aurez à faire d'efforts lorsque vous serez mort. Jamais plus vous ne pourrez vous évader quand vous serez libre et fier. En attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Vrai, celui d'édifier quelque chose, envie qu'on se bouge, envie qu'on ose, détourner le cours du destin, tenter de freiner le déclin, envie de croire en ce qu'on est, de ne plus jamais dire jamais, ne rien attendre d'aucun dieu, de quelconque manière, et s'arranger pour faire tourner le vent. Quand vous irez debout, la foi en vous, et le cœur grand ouvert, alors j'irai vous rejoindre en courant. Ensemble, on finira la nuit vivant. Yeah, estamos de vuelta, estimados. ¿Y con qué venimos ahora? Me parece que una de las grandes escenas que tampoco había mencionado Sebastián es la puertorriqueña. De hecho, sí, se me ha olvidado. Grandes artistas han venido de Puerto Rico y tal vez. Daddy Yankee, Don Omar, no, por supuesto. Íbamos tan bien, íbamos tan bien. ¿Por qué? Por favor. No, poniéndonos serio, vamos a hablar de un artista puertorriqueño, probablemente de Carolina o de. Carolina es una de las ciudades de. Ah, yo pensaba en San Juan, pero. Bueno. Carolina, San Juan, Bayamón. Bayamón también es una ciudad. Sí, tienes razón, la confundía con Bayamón. No. ¿Con Juan Bayamo? Algo así. Bueno, señor Sebastián, ¿qué nos puede contar del siguiente artista? Oye, ¿sabes qué? Va a poner un grupo muy, muy espectacular y por su forma tan veloz de tocar, sobre todo instrumentos como el tres o el saxofón. Ah, esto está bueno. Sobre todo tocar esta salsa como tan rápida también. Uh-huh. Y bueno, ritmo obviamente latinos puertorriqueños como en la plena, la bomba que de hecho él es el verdadero padre del reggaetón. Sí. Por si acaso, a los que les gusta ese género, a mí no me gusta, pero hay por ahí la cosa. Y el son cubano también. De hecho, todos tocan son cubano en el Caribe, así que no les extrañe. Este grupo se llama Atabal y se llama así por un tambor que era de los árabes. Sí. Por el Atabal, sí, que era afro-árabe. Entonces, llegó a las costas del Caribe, ¿también? Claro, lo más probable es que haya llegado a las costas del Caribe con los africanos. Bueno, los dejo con Atabal y esta canción que se llama Música Morena. Wow. Así que es como se dice, con harto sabor. Da harto indicio de que va a ser buena. Así que los dejo con Atabal, Música Morena, aquí en el Club Nómade. Pura música del mundo. La fiesta está bien buena, que repique los tambores plena, música morena, oigan, déjeme cantar, que la fiesta está bien buena, que repique los tambores plena, música morena. Dale pa' abajo a la fiesta y vive tu fantasía, que no paren los tambores hasta que amanezca el día. Dale pa' abajo a la fiesta y vive tu fantasía, que no paren los tambores hasta que amanezca el día. Déjeme cantar, que la fiesta está bien buena, que repique los tambores plena, música morena. Oiga, déjeme cantar, que la fiesta está bien buena, que repique los tambores plena, música morena. Pero que sigan sonando y bien duro los tambores, así me voy inspirando y canto versos mejores. Pero que sigan sonando y bien duro los tambores, así me voy inspirando y fiesta está bien buena, que repique los tambores plena, música morena. Oigan, déjeme cantar, que la fiesta está bien buena, que repique los tambores plena, música morena. Espera, Pedraza. Mucho empeño, por cariño. la fiesta está bien buena, que repiquen los tambores, plena música morena. Oigan, déjenme cantar, que la fiesta está bien buena, que repiquen los tambores, plena música morena. El sabor es lo que cuenta cuando suenan los tambores, por eso aquí los soneros serán siempre los mejores. El sabor es lo que cuenta cuando suenan los tambores, por eso en mi Puerto Rico serán siempre los mejores. Oigan, déjenme cantar, que la fiesta está bien buena, que repique los tambores, plena música morena. Oigan, déjenme cantar, que la fiesta está bien buena, que repique los tambores, plena música morena. Plena música morena. Música morena. Ya, muchachitos, llegó la hora de decir adiós. Nos queda un último tema, así que los dejo con... ¿Quién? ¿Cuál de los dos va a querer tomar la palabra? Yo tomaré la palabra. Oh. Se toma la palabra, se toma la bebida. Oye, usted y se toma el copete, así que... Y sin bebida, que es el problema. Sí. Sí, la bebida de él no sale de cenicero. Ustedes son machos de verdad. Ya. Manros, sí, mira, preséntenos el siguiente recién, y último tema. Exactamente, recién estábamos bailando, recién estábamos entrando en calor y ahora yo vengo a arruinar la fiesta porque traigo un tema muy relajado, muy calmado. Yo quería que siguieran los tambores, ¿viste? Exactamente. Se acabó los tambores. Pero como estos días han estado lluviosos, a lo mejor la gente que nos esté escuchando está a lo mejor mirando por la ventana, escuchando la lluvia o mirando solamente la lluvia, porque puede vivir en el departamento. Y a lo mejor dice, oye, me quiero relajar. Entonces dije, ¿por qué no traer otro tema de este gran disco como es Putumayo Yoga? Que se llama Bolo Ram, de la banda norteamericana Wah. Que, oye, uh-huh. Aparte de hablando de Putumayo Yoga, segunda vez que lo recomendamos como disco muy bueno, no solamente para los que les gusta el yoga y les gusta escuchar música relajada, sino también para los que les gusta la música. Sino también para los hombres que les gusta ver cómo las minas hacen yoga. También. Diego, por favor, este es un programa cultural, caballero. Estamos serios el día de hoy. Ya. En reunión de pauta hablamos. Sí. No te vamos a darte pan, ¿viste? Gracias. Bueno, como les decía, esta banda es la banda de Wah Devi, que es el nombre de la cantante principal que vamos a escuchar ahora en este tema que se llama... Oye, pero espérate, uh-huh. Antes de cortar hay que mandar saludos, sí, hombre. Sí, los saludos. Mandemos los saluditos. Yo tengo un saludito a mi compipa Alejandro Varas, que nos está escuchando. Nos vemos más ratito, compadre. Saludar a toda la gente que nos escucha, a la gente que nos da like, a la gente que nos da like y nos escucha. Hay que hacer esa mención. A Valeria, que siempre está con nosotros, a toda la familia de la banda Transhumante, de la cual somos miembros, y a toda la gente de Radio Aldea que nos presta el espacio, nos acoge. Para poder algunos se los cogen, pero... Ya, por favor, bueno, agradecer obviamente el espacio, que siempre lo agradecemos, y mandar un saludo a todos al final. Yo sé que algunos de mis compañeros también escuchan la radio, no solo el programa, también la radio en sí. Bueno, empezaron escuchando por el programa, pero bueno, ya, ya son esas cosas. Chiquillos, lean sus papers, por favor. Y nos vemos lunes. Te veo abatido, sí. Sí, estaba un poco abatido, bueno. Pero bueno, entonces... Ya, muchachitos, un abrazo musical para cada uno y todos aquellos que nos están escuchando. Y los dejamos con Wah. Y el tema, Bolo Ram, aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Sita Ram, Sita Ram. Ah.